Qué gracias por estar en nuestro programa, en nuestro foro. Amigo, ahorita que me dijeron una entrevista, les dije que no. No, yo sé. Hasta que me di cuenta que era tu entrevista. Que era yo. Mucho, me te agradezco mucho. Eso es cuando uno tiene influencias, poder, ¿no? Tú me dijeron hace ratito, oye, que si quieres ir, no sé qué. Yo, pero, por supuesto. Obvio. Qué linda. Te admiro mucho y me encanta qué tu trabajo. Linda. Y viene el estreno de la película de Manolo Caro. Y yo creo que quedó muy buena y es la que viene otra película. ¿Y tú en la estás ahí o nada más la quieres ir a ver al cine? No, y estoy. Me equivoqué. Me equivoqué, perdóname, me equivoqué. A mi casa Televisa, ¿no? Sí, que oigan, que otro. ¿Por qué todos allá dicen eso y nadie dice eso en la otra, ¿sabes? O allá dicen mi departamento de interés social TV Azteca. O sea, ¿qué es? Me gustaría ver a Héctor Suárez hacer esta escena de Padrino diciéndole, ¿no?, a su hijo, ¿sabes qué, hijo? Déjale, hijo, tráete los canones. ¿Dónde está? ¿Qué pedo? Me tengo que ir. ¿Cómo que te preocupes? No, está de poca madre conmigo ahorita. Hasta el día cayó. Ese texto, güey. Sí. Es como si le ¿tú sí te acuerdas? Yo no. Si me acuerdas, sí, no, ya sé. Como que hace el morph así de Pachino Resort. Así como. ¡Ok! Tú no invitas a Rafael. Ay, mira, es que es Padrino. Aren't too young to be. Aren't you. Chingada madre. Si quieres en español. Aren't you too young to be in love? Ah, sí. Y le dice el niño. ¿Pero qué vas a preguntar algo que valga la pena? No. Ah, ok. ¿Qué otra voz salen padres así? Me equivoqué. Castígame. No, ya lo dije mal. Sí, me la sabía, se los juro. Pero aquel niño no, dice, el niño. I will find you and I will kill you, ¿no? Gracias a ti por hacernos reír. Dos, tres.